Watikmantanya keipika shaiko. Kunan nyata uyarikusun katikning wakichiskata. Radio Sinaí, 1280 AM. Una nueva Radio Sinaí te recuerda. 6 de la mañana con 5 minutos. Sinaí. Kikamayan karakan kei wakichi. Ojpuncha y kamaña. Perú suyuntimpi, ñampani pachakikiña. Kunanta, sut inche y willari kuikuna, kuti karamusakuña. Radio Sinaí, tu radio evangélica, llega a diferentes departamentos del sur del Perú y se sostiene por ofrendas voluntarias de los hermanos en Cristo que tienen el deseo de seguir extendiendo el mensaje de Dios. No somos una radio con fines de lucro. No realizamos negocio con empresas, ni vendemos productos. Únicamente, la radio se mantiene al aire a través de ofrendas. Deuteronomio 16, 17. Si estás interesado en apoyar con lo que disponga tu corazón y de manera voluntaria, llámenos al teléfono 918-188-188 o al 935-600-700. Sí, puede depositar directamente en nuestra cuenta corriente en Banco de la Nación. Número 00-221-061-292 o al CCI número 01-82-21-00-02-21-06-12-92-21. Somos una familia en Cristo, llamados a servirle. ¡Levántate! ¡Vamos a alabar al Señor! Cuando las iglesias se reúnen con gratitud, con alabanza, el Dios de Israel bendice a su pueblo. Día, domingo 27 de agosto, culto unido de alabanza y escucha de la palabra de Dios. Nos acompañan nuestras invitadas especiales desde Bolivia. Aurelia Flores y los salmistas. Desde Cusco, Lidia Tupa y el marco musical de Matinga. También estarán presentes los conjuntos musicales de las iglesias de la región. Y no olvide, después del culto, podrá apoyar para la compra del terreno para antena de Radio Sinaí, consumiendo en familia las viandas especiales como lechón de cordero, cuy al horno, trucha asada, chicharrón de alpaca y variedad de meriendas de la región. Preparados por los hermanos de las iglesias del presbiterio Sicuani, Marangarí, Combapata, Canas, Layo y otros. ¿Dónde será el lugar del encuentro? No olvide, no lo olvide. En el Seminario Bíblico Sicuani, Girón 3 de Mayo, sin número. Todos quedan cordialmente invitados. Allí nos vemos. Oh bendito Dios, mi buen Salvador. El siguiente programa es un espacio de noticias. Radio Sinaí no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los participantes. Para mantenerte informado. Para mantenerte informado. Noticias en Sinaí Noticias. Información confiable. Información confiable. La terrible iniquidad. Analizando el paro. Información confiable, solo en Sinaí Noticias. La mejor forma de informarte.